El do-while es una instrucción que reúne otro conjunto de instrucciones dentro de sí mismo. Estas se repiten hasta que alguna variable sea verdadera a una condición que nosotros pongamos. Se puede usar cuando se necesita repetir hasta que dé la opción correcta en algunos programas.